Capítulo 1 de Germana por Edmundo Abbott. Traducido por Tomás Orts Ramos. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulo 1. El aguinaldo de la duquesa. Hacia la mitad de la calle de la universidad, entre los números 51 y 57, se ven cuatro hoteles que pueden citarse entre los más lindos de París. El primero pertenece al señor Pozzo di Borgo, el segundo al conde Miley, el tercero al duque de Choiseul y el último, que hace esquina a la calle Bellechasse, al barón de Sanglié. El aspecto de este edificio es noble. La puerta cochera da entrada a un patio de honor cuidadosamente enarenado y tapizado de parras centenarias. El pabellón del portero está a la izquierda, envuelto entre el follaje espeso de la hiedra, donde los gorriones y los huéspedes de la garita parlotean al unísono. En el fondo del patio, a la derecha, una amplia escalinata resguardada por una marquesina conduce al vestíbulo y a la gran escalera. La planta baja y el primer piso están ocupados por el barón únicamente, que disfruta sin compartirlo con nadie un vasto jardín, limitado por otros jardines, y poblado de urracas, mirlos y ardillas que van y vienen de ese a los otros en completa libertad, como si se tratara de habitantes de un bosque y no de ciudadanos de París. Las armas de los Sanglié, pintadas en negro, se descubren en todas las paredes del vestíbulo. Son un jabalí de oro en un campo de gules. El escudo tiene por soporte dos lebreles y está rematado con el penacho de varón, con esta leyenda: Sanglié au Roy. Como media docena de lebreles vivos, agrupados según su capricho, se aburren al pie de la escalera. Mordisquean las verónicas floridas en los vasos del Japón o se tienden sobre la alfombra, alargando la cabeza serpentina. Los lacayos, sentados en banquetas de Beauvais, cruzan solemnemente los brazos, como conviene a los criados de buena casa. El día primero de enero de 1853, hacia las 9 de la mañana, toda la servidumbre del hotel celebraba en el vestíbulo un congreso tumultuoso. El administrador del barón, el señor Anatolio, acababa de distribuirles el aguinaldo. El mayordomo había recibido 500 francos, el ayuda de cámara 250. El menos favorecido de todos, el marmitón, contemplaba con una ternura inefable dos hermosos luises de oro, completamente nuevos. Habría celosos en la asamblea, pero descontentos ni uno solo. Y cada uno a su manera decía que da gusto servir a un amo rico y generoso. Los tales individuos formaban un grupo bastante pintoresco alrededor de una de las bocas del calorífero. Los más madrugadores llevaban ya la gran librea. Los otros vestían aún el chaleco con mangas, que constituye el uniforme de media gala de los criados. El ayuda de cámara iba vestido de negro completamente, con zapatillas de orillo. El jardinero parecía un aldeano endomingado. El cochero llevaba chaqueta de tricot y sombrero galoneado. El portero, un tahalí de oro y suecos. Aquí y acullá se distinguía a lo largo de las paredes una fusta, una almohaza, un encerador, escobas, plumeros y algo más cuyo nombre ignoro. El señor dormía hasta mediodía, como quien ha pasado la noche en el club, y por lo tanto tenían tiempo para empezar sus faenas. Por lo pronto se entretenían en darle empleo al dinero y las ilusiones les ocupaban bastante. Los hombres todos son algo parientes de aquella lechera de la fábula. «Con esto y lo que ya tengo ahorrado», decía el mayordomo, «puedo redondear mi renta vitalicia. A Dios gracias no falta el pan, y los días de la vejez los tendré asegurados». «¿Cómo es usted soltero?», replicó el ayuda de cámara. «No tiene que pensar en nadie, pero yo tengo familia. Por eso pienso entregarle el dinero a ese buen señor que va a la bolsa, y algo me producirá». «Es una buena idea, señor Fernando», dijo el marmitón. «Cuando vaya usted, llévele mis 40 francos». El ayuda de cámara se creyó obligado también a intervenir y exclamó en tono de protección: Vaya con el joven. ¿Qué crees tú que se puede hacer con 40 francos en la bolsa? Bueno, respondió el joven ahogando un suspiro, los llevaré a la caja de ahorros. El cochero soltó una ruidosa carcajada y se dio unos puñetazos sobre el estómago gritando, ¡esta es mi caja de ahorros! Aquí es donde he colocado siempre mis fondos. Y a fe que no me ha ido mal, ¿verdad, padre Altorf? El padre Altorf, suizo de profesión, alsaciano de nacimiento, de elevada estatura, vigoroso, huesudo, de desarrollado vientre, ancho de hombros, de cabeza enorme y rubicundo como un hipopótamo, sonrió con el rabillo del ojo y produjo con la lengua un pequeño chasquido que era todo un poema. El jardinero, delicada flor de la Normandía, hizo sonar el dinero en su mano y respondió al honorable preopinante. Vamos, no diga usted tonterías. Lo que se ha bebido ya no se vuelve a tener. Lo mejor que hay es esconder el dinero en una pared vieja o en un árbol hueco. Los que así lo hagan no darán de comer al notario. La asamblea en pleno protestó de la ingenuidad de aquel buen hombre que enterraba en flor sus escudos sin hacerlos producir. 15 o 16 exclamaciones se elevaron al mismo tiempo. Cada uno expuso su opinión, descubrió su secreto, cabalgó en su clavileño. Cada uno hizo saltar las monedas en su bolsillo y acarició ardientemente las esperanzas ciertas, la dicha constante y sonante que habían embolsado. El oro mezclaba su aguda vocecita con aquel concierto de pasiones vulgares, y el choque de las piezas de 20 francos, más embriagador que los vapores del vino o el olor de la pólvora, emborrachaba aquellos pobres cerebros y aceleraba los latidos de sus groseros corazones. En lo más fuerte del tumulto, se abrió una pequeña puerta que daba a la escalera, entre el piso bajo y el primero. Una mujer, con un harapiento traje negro, descendió vivamente los peldaños, atravesó el vestíbulo, abrió la puerta de vidrieras y desapareció en el patio. Todo esto pasó en un minuto y, no obstante, la sombría aparición se llevó el buen humor de todas aquellas gentes que se levantaron a su paso con el más profundo respeto. Los gritos se detuvieron en sus gargantas y el oro ya no volvió a sonar en sus bolsillos. La pobre mujer había dejado detrás de ella como una estela de silencio y de estupor. El primero que se repuso fue el ayuda de cámara, que era lo que se llama un espíritu fuerte. ¡Voto a! Exclamó. He creído ver pasar a la miseria en persona. Me ha estropeado el año. Ya veréis cómo no vuelve a salirme nada bien hasta el día de San Silvestre. ¡Brrr! Tengo frío en la espalda. ¡Pobre mujer! Dijo el mayordomo. Ha tenido cientos y miles, y ya la veis ahora. ¿Quién creería que es una duquesa? Es que el vagabundo de su marido se lo ha comido todo. ¡Un jugador! Un hombre que no piensa más que en comer. Un andariego que trota de la mañana a la noche con sus piernas de rocín. No es él el que me interesa. Tiene lo que se merece. ¿Se sabe algo de la señorita Germana? Su negra me ha dicho que cada día está peor. A cada golpe de tos llena un pañuelo. Y sin una alfombra en su habitación. Esa niña no se curaría más que en un país templado. En Italia, por ejemplo. Será un ángel para Dios. Los que quedan son más dignos de compasión. No sé cómo se las arreglará la duquesa para salir de este atolladero. A todos debe. Últimamente, el panadero se ha negado a fiarles más. ¿Cuánto deben de alquiler? 800 francos. Pero lo que me extraña es que siquiera el señor haya visto el color de su dinero. Si yo fuese él, preferiría tener desalquilado el piso antes de permitir que viviesen en él personas que deshonran la casa. ¡No seas bestia! ¿Para qué arrastrar por el arroyo al duque de la Tour d'Embleuse y a su familia? Esas miserias, para que lo sepas, son como las llagas del barrio. Todos nosotros tenemos interés en ocultarlas. —¡Toma! —dijo el marmitón. —Creo que tengo razón para burlarme. ¿Por qué no trabajan? Los duques son hombres como los demás. —¡Muchacho! —exclamó gravemente el mayordomo. —Estás diciendo cosas incoherentes. La prueba de que no son hombres como los demás es que yo, tu superior, no sería ni varón durante una hora de mi vida. Además, la duquesa es una mujer sublime y hace cosas de las que ni tú ni yo seríamos capaces. ¿Tomarías tú caldo durante todo un año y en todas las comidas? ¡Caramba! No me parece eso muy divertido. Pues bien, la duquesa pone el puchero a la lumbre cada 2 días. porque a su marido no le gusta la sopa de vigilia. El señor se come su tapioca de caldo graso y un bistec y un par de chuletas. Y la pobre y santa mujer se conforma con desperdicios. Es hermoso, ¿verdad? El marmitón pareció muy conmovido. Mi buen señor Tournoy, dijo el mayordomo, me interesan mucho esas pobres gentes. ¿No podríamos enviarles algo por medio de la negra? Sí, sí. Ella es tan orgullosa como los otros. No querría nada de nosotros. Y, no obstante, tengo la seguridad de que no se desayuna todos los días. Esta conversación se hubiera prolongado indefinidamente, a no llegar oportunamente el señor Anatolio para interrumpirla, en el preciso momento en que el guardia, que aún no había abierto la boca, iba a tomar la palabra. La asamblea se disolvió más que deprisa. Cada uno de los oradores llevó consigo sus instrumentos de trabajo, y en la sala de deliberaciones no quedó más que una de esas escobas gigantescas, llamadas cabezas de lobo. Mientras tanto, Margarita de Bisson, duquesa de la Tour d'Embleuse, caminaba apresuradamente en dirección a la calle Jacob. Los transeúntes que la rozaban con el codo al correr para dar o recibir los aguinaldos la encontrarían seguramente parecida a una de esas irlandesas desesperadas que caminan en el afirmado de las calles de Londres en persecución del penique. Hija de los duques de Bretaña, casada con un antiguo gobernador del Senegal, la duquesa llevaba un sombrero de paja teñido de negro, cuyas cintas se retorcían como bramantes. Un velillo de imitación, agujerado por 5 o 6 sitios distintos, mal ocultaba su cara, dándole además un aspecto extraño. Aquel hermoso rostro, sembrado de pequeñas manchas, producía el efecto de que estuviese desfigurada por la viruela. Un viejo chal ennegrecido por los cuidados del tintoreo y al que la intemperie había dado un color rojizo, dejaba caer tristemente sus 3 puntas cuyos flecos rozaban ligeramente la nieve de la acera. La ropa que se ocultaba debajo del mantón estaba tan usada que no se hubiese podido decir de qué clase era a la simple vista. Únicamente examinándola de cerca y con una lupa, se hubiera podido reconocer un moaré desteñido, raído con los pliegues cortados y las franjas deshilachadas, devoradas por el lodo corrosivo de las calles de París. Los zapatos que soportaban tan lamentable edificio habían perdido la forma y el color. La ropa blanca, ese distintivo de la limpieza y del bienestar, no asomaba ni por el cuello ni por las mangas. Algunas veces, al pasar por un charco, el vestido se levantaba por un lado y dejaba ver una media de lana gris y un sencillo refajo de algodón negro. Las manos de la duquesa, enrojecidas por un frío muy vivo, se escondían bajo su chal. Al andar arrastraba los pies, no por indolencia, sino por el miedo de perder los zapatos. Por un contraste que hemos podido observar más de una vez, la miseria no había afeado a la duquesa, que no estaba pálida ni delgada. Había recibido de sus antepasados una de esas bellezas rebeldes que lo resisten todo, incluso el hambre. Se ha visto a presos que engordaban en su calabozo hasta la hora de la muerte. A la edad de 47 años, la señora de la Tour d'Embleuse conservaba aún hermosos rasgos de su juventud. Aún tenía el cabello negro y 32 piezas en la boca, capaces de triturar el pan más duro. Su salud no respondía a su aspecto, pero esto era un secreto que quedaba entre ella y su médico. La duquesa estaba en los linderos de aquella hora peligrosa, y a veces mortal, en que la madre desaparece para dejar lugar a la abuela. A menudo soñaba que la sangre le llenaba la garganta como si quisiera ahogarla. Oleadas de calor le subían hasta el cerebro, y se despertaba como si estuviese en un baño de vapor, del que se extrañaba salir con vida. El doctor Lebris, un médico joven y un antiguo amigo, le recomendaba un régimen suave, sin fatigas y sobre todo sin emociones. Pero qué alma, por estoica que fuese, hubiese atravesado sin emocionarse por tan rudas pruebas. El duque César de la Tour d'Embleuse, hijo de uno de los emigrantes más fieles al rey y de los más encarnizados contra el pueblo, fue magníficamente recompensado por los servicios de su padre. En 1827, Carlos X le nombró gobernador general de las posesiones francesas del África Occidental. Tenía apenas 40 años. Durante 28 meses de permanencia en la colonia, se defendió valerosamente contra los moros y contra la fiebre amarilla. Después pidió un permiso para casarse en París. Era rico gracias a la indemnización que le habían dado y dobló su fortuna al casarse con la hermosa Margarita de Bisson, que poseía 60,000 francos de renta. El rey firmó al mismo tiempo su contrato y su cesantía, y el duque se encontró casado y destituido el mismo día. El nuevo poder le hubiera acogido de muy buena gana entre la multitud de los tránsfugas. Incluso se llegó a decir que el ministerio Casimiro Perrier le había hecho algunas proposiciones. El duque rechazó todos los empleos, primero por orgullo, pero también por una invencible pereza. Sea que hubiese gastado en menos de 3 años toda su energía, sea que la vida fácil de París le retuviera con un atractivo irresistible, es lo cierto que durante 10 años su único trabajo fue pasear sus caballos por el bosque y exhibir sus guantes amarillos en el foyer de la ópera. París era completamente nuevo para él, porque había vivido en el campo bajo la férula inflexible de su padre hasta el momento de partir para el Senegal. Gustó tan tarde de los placeres que no tuvo tiempo para saciarse. Todo le parecía hermoso: los goces de la mesa, las satisfacciones de la vanidad, las emociones del juego y hasta las austeras alegrías de la familia. Mostraba en casa la cariñosa diligencia de un buen esposo y en el mundo la fogosidad de un hijo de familia emancipado. Su mujer era la más dichosa de Francia, pero no la única de quien él hiciera la dicha. Lloró de alegría al nacer su hija, allá por el verano de 1835. En el exceso de su felicidad, compró una casa de campo a una bailarina por la cual estaba loco. Las comidas que daba en su casa no tenían rival, como no fuesen las cenas que daba en la de su querida. El mundo, que es siempre indulgente para los hombres, le perdonaba aquel derroche de su vida y de su fortuna. Además, hacía las cosas galantemente, porque sus placeres mundanos no levantaban un eco doloroso en su casa. En justicia, se le podría reprochar que hiciese partícipes a todos de la exuberancia de su bolsillo y de su corazón. Ninguna mujer compadecía a la duquesa, que en efecto no era digna de compasión. El duque evitaba cuidadosamente comprometerse, no se exhibía en público más que con su esposa, y antes hubiera preferido faltar a una partida que enviarla sola al baile. Aquella vida por la partida doble y los manejos en que un hombre de mundo sabe envolver sus placeres hicieron pronto brecha en su capital. Nada cuesta más caro en París que la sombra y la discreción. El duque era demasiado gran señor para detenerse en su camino. Nunca supo negar nada a su esposa, ni a la de los otros. Y no es que ignorase el estado de su fortuna, pero contaba con el juego para repararla. Los hombres a quienes el bien ha venido durmiendo se habitúan a una confianza ilimitada en el destino. El señor de la Tour d'Embleuse era dichoso como el que toma las cartas en sus manos por primera vez. Se estima que sus ganancias del año 1841 doblaron sus rentas y aún más, pero nada dura en este mundo, ni siquiera la suerte en el juego. Bien pronto pudo saberlo por experiencia. La liquidación de 1848, que dejó al descubierto tantas miserias, le demostró que estaba arruinado sin remisión. Vio que a sus pies se abría un abismo sin fondo. Otro hubiera perdido la cabeza. Él ni siquiera perdió la esperanza. Fuese directamente a su esposa y le dijo con la alegría de siempre: «Mi querida Margarita, esta maldita revolución nos lo ha quitado todo. No nos quedan ni 1,000 francos nuestros». La duquesa no esperaba semejante noticia y, pensando en su hija, lloró amargamente. «No temas nada», le dijo. «Es una tempestad pasajera. Cuenta conmigo. Yo cuento con el azar. Dicen que soy un hombre ligero. Tanto mejor. Así volveré a flote». La pobre mujer enjugó sus lágrimas y le dijo: «Bien, amigo mío, ¿es que quieres trabajar?» «¿Yo? Ni por pienso. Esperaré la fortuna. Es una caprichosa y se ha portado siempre muy bien conmigo, para que se despida así en redondo y para siempre». El duque esperó 8 años en un pequeño departamento del Palacio de Sanglié, encima de las caballerizas. Sus antiguos amigos, desde que conocieron su situación, le ayudaron con su bolsa y con su crédito. tomó prestado sin escrúpulo, como hombre que había hecho préstamos sin recibo. Se le ofrecieron muchos empleos, todos decorosos. Una compañía industrial quiso incluirle en su consejo de administración con una gratificación que equivalía a un sueldo. Rehusó por miedo de rebajarse. «No tengo inconveniente», dijo, «en vender mi tiempo, pero a lo que no estoy dispuesto es a prestar mi nombre». Así fue descendiendo uno por uno todos los peldaños de la miseria, desanimando a sus amigos, cansando a sus acreedores, cerrándose todas las puertas, desprestigiando un nombre que no quería comprometer, pero sin preocuparse del traje raído que paseaba por las calles, ni de su chimenea, en la que no podía echar ni un mal pedazo de leña. El día primero de enero de 1853, la duquesa llevaba al Monte de Piedad su anillo de boda. Es preciso estar bien falto de todo socorro humano para empeñar un objeto de tan escaso valor como un anillo de matrimonio. Pero la duquesa no tenía ni un céntimo en casa y no se vive sin dinero, por más que el crédito sea el gran resorte del comercio de París. Se compran muchas cosas sin pagarlas cuando se puede echar sobre el mostrador una tarjeta con un nombre conocido y una dirección elegante. Podéis amueblar vuestra casa, llenar vuestra bodega y proveer vuestro ropero sin que tengáis necesidad de enseñar el color de vuestros escudos. Pero hay mil gastos cotidianos que no se hacen más que con el dinero en la mano. Un vestido se toma a crédito, pero los remiendos se pagan al contado. Algunas veces es más fácil comprar un reloj que una col. La duquesa disponía de un resto de crédito que cultivaba con un cuidado religioso, pero en cuanto al dinero, no sabía cómo procurárselo. El duque de la Tour d'Embleuse ya no tenía amigos. Los había gastado como el resto de su fortuna. Tal compañero de colegio no profesa cariño hasta 1000 francos. Tal camarada de placer llega a prestarnos 100 luises. Tal vecino compasivo representa un valor de 1000 escudos. Pasada cierta cifra, se cree libre de todos los deberes de la amistad. No tiene nada de qué reprocharse. Ya no os debe nada. Tiene el derecho de desviar la vista cuando se encuentra y de negaros la entrada cuando llamáis a su puerta. Las amigas de la duquesa se habían ido apartando de ella una después de otra. La amistad de las mujeres es seguramente más cordial que la de los hombres, pero en uno y otro sexo no hay afecto duradero más que para sus iguales. Se experimenta un placer delicado en subir 2 o 3 veces una escalera estrecha y en sentarse cerca de un miserable camastro, pero hay muy pocas almas tan heroicas que sean capaces de vivir familiarmente con la desgracia de los demás. Las mejores amigas de la pobre mujer, aquellas que la llamaban Margarita, habían sentido enfriarse su corazón en aquel departamento sin alfombras y sin fuego, y ya habían dejado de ir. Cuando se les hablaba de la duquesa, hacían su elogio, la compadecían sinceramente y decían, «Nos queremos como siempre, pero no nos vemos casi nunca. Su marido tiene la culpa». En aquel abandono lamentable, la duquesa recurría al último amigo de los desgraciados, un acreedor que presta a un interés muy elevado, es verdad, pero sin objeciones ni reproches. El Monte de Piedad guardaba sus alhajas, sus encajes, sus vestidos, lo mejor de su ropa blanca y el penúltimo colchón de su cama. Lo había empeñado todo a la vista del propio duque, que veía marchar uno a uno todos los objetos de su mobiliario, despidiéndose alegremente de ellos. Aquel incomprensible viejo vivía en su casa como Luis XIV en su reino, sin preocuparse del porvenir y diciendo, «Después de mí, el diluvio». Se levantaba ya tarde, almorzaba con excelente apetito, se pasaba una hora en el tocador, se teñía el pelo, se ponía colorete, se pulía las uñas y paseaba sus gracias por París hasta la hora de comer. No mostraba la menor extrañeza cuando veía una buena comida sobre la mesa y era demasiado discreto para preguntar a su mujer cómo la había logrado. Si la comida era magra, se condolía humorísticamente y sonreía a la mala fortuna como otras veces a la buena. Cuando Germana empezó a toser, bromeó alegremente sobre tan mala costumbre. Se pasó largo tiempo sin ver que la pobre languidecía, y el día que lo advirtió, experimentó una viva contrariedad. Cuando el doctor le anunció que solo un milagro podía salvar a la infeliz niña, le llamó médico tampi. Tanto peor, y le dijo, frotándose las manos, «¡Vamos, vamos! ¡Eso no será nada!». Él mismo ignoraba si hablaba así para tranquilizar a la familia, o es que realmente su trivialidad natural le impedía sentir el dolor. Su mujer y su hija le adoraban tal como era. Trataba a la duquesa con la misma galantería que al día siguiente de su boda, y hacía saltar a Germana sobre sus rodillas como cuando tenía 3 años. La duquesa jamás le acusó, ni en su fuero interno, de su ruina. Veía en él lo mismo que 23 años antes, al hombre perfecto. Tomaba su indiferencia por valor y firmeza. Esperaba en él a pesar de todo, y le creía capaz de levantar la casa por un golpe inesperado de fortuna. A Germana, según el doctor Le Bris, no le quedaban más que 4 meses de vida. Debía caer en los primeros días de la primavera, a tiempo para que las lilas blancas pudiesen florecer sobre su tumba. La pobre joven presentía su destino y juzgaba sobre su estado con una clarividencia bien rara en los tuberculosos. Quizás hasta tenía sospechas del mal que minaba a su madre. Dormía al lado de la duquesa y en sus largas noches de insomnio se asustaba algunas veces del sueño anhelante de la querida enfermera. «Cuando yo haya muerto», pensaba, «mamá no tardará en seguirme. No estaremos mucho tiempo separadas. Pero, ¿qué será de mi padre?». Todas las preocupaciones, todas las miserias, todos los dolores físicos y morales tenían su asiento en aquel rincón del Palacio Sanglié. Y en París, donde la miseria abunda, no había, quizás, una familia más completamente miserable que la de la Tour d'Embleuse, que poseía por todo recurso un anillo de boda. La duquesa fue primero a la sucursal del Monte de Piedad, situada en la calle de Bonaparte, cerca de la Escuela de Bellas Artes, pero encontró la casa cerrada. Había olvidado que era día de fiesta. Entonces se le ocurrió la idea de que tal vez habría abierto el comisionista de la calle de Condé, pero le ocurrió lo mismo. No sabía ya dónde dirigirse, porque los establecimientos de este género no son muy frecuentes en el barrio de San Germán. No obstante, como el duque no podía comenzar el año ayunando, entró en un pequeño establecimiento de bisutería de la encrucijada del Odeón, donde vendió su anillo por 11 francos. El mercader prometió conservarlo 3 meses, por si quería ir a buscarlo. Guardó el dinero en una punta de su pañuelo de bolsillo y sin detenerse se encaminó hacia la calle de los Lombardos. Entró en una farmacia, compró una botella de aceite de hígado de bacalao para Germana, atravesó el arroyo, se detuvo en una tienda, eligió una langosta y una perdiz y volvió enlodada hasta las rodillas al Palacio Sanglié. No le quedaban más que 40 céntimos. El departamento que ocupaba era una construcción ligera, añadida 30 años antes al edificio. Las 4 piezas de que se componía estaban separadas por tabiques de madera. La antesala daba por un lado al salón y por el otro a un largo corredor que conducía a la habitación del duque. Desde el salón se pasaba a la habitación de la duquesa y desde allí al comedor, que unía la habitación del duque con la de la duquesa. La señora de la Tour d'Embleuse encontró en la antesala a su única sirvienta, la vieja Semiramis, que lloraba silenciosamente con un papel en la mano. «¿Qué tienes?», preguntó. «Señora, esto es todo lo que ha traído el panadero. Si no le pagamos, no nos dará más pan». La duquesa recordó que efectivamente se le debían más de 600 francos. «No lloréis más», dijo. «Aquí tienes algún dinero. Ve a la panadería de la calle del Bac y compra un panecillo de Viena para el señor. Y para nosotros lo traes del otro. Llévate eso a la cocina. Es el almuerzo del señor». «¿Y Germana? ¿Ya está levantada?» «Sí, señora. El médico la ha visto a las 10. Aún está en la habitación del señor duque». Semiramis salió y la señora de la Tour d'Embleuse se dirigió a la habitación de su marido. Cuando se disponía a abrir la puerta, oyó la voz del duque, clara, alegre y vibrante, como un clarín. «¡50.000 francos de renta!», decía el viejo. «Ya sabía yo que volvería la fortuna». Fin del capítulo 1, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.